que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Netflix estrena teaser de la serie de Selena Quintanilla. La plataforma dio a conocer el primer adelanto de la ficción sobre la cantante, quien será interpretada por Cristian Serratos, en el que se ve a la protagonista ensayando sus temas musicales y pasos de baile. La parte 1 de la producción debutará en 2020 con 6 capítulos de una hora cada uno. Narrará la vida de la fallecida artista desde sus primeros trabajos hasta el momento en el que alcanzó la fama. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.